ojos me puse a llorar. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Las opiniones vertidas en este programa Mesa Ciudadana son de exclusiva responsabilidad de las personas que participan de este programa y no representan necesariamente la opinión del director de programa y periodista, el señor Mario Haro. Damos la bienvenida al programa Mesa Ciudadana. En Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana. Junto a su gran amigo, el periodista Mario Haro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa Mesa Ciudadana. Es un programa netamente social, es un programa que basado en la iniciación de la mesa social, dijimos sería bueno que esto saliera al aire y por lo tanto la gente supiera todas las luchas, todas las reuniones que nosotros hacemos a nivel de el interior de la gobernación, porque ahí tenemos un espacio donde nos brinda para hacer nuestras reuniones. Dijimos, debiéramos dar a conocer a la comunidad. Por eso que se hizo este programa. Este es un programa que es social, donde la mesa social está compuesta por dirigentes y no dirigentes del ámbito social. Todas las organizaciones sociales. También hay partidos políticos, obviamente. Y lo único que nosotros no hacemos en la mesa es hablar del tema partidario, sino que hablamos de los problemas que atañe a la provincia. Dicho esto, todos los miércoles de 12 a 1, como siempre, estamos aquí en su programa Mesa Ciudadana con importantes invitados. Vamos a dar apertura a nuestro programa sin antes saludar a nuestra señal internacional. Un saludo para Oli, que nos está escuchando. Ella, como siempre, más allá de las fronteras, nos escucha todos los miércoles y nos da sus comentarios también de cómo lo hacemos el programa. Y eso nos ayuda a fortalecernos día a día. Así que, Oli, para ti, un gran saludo de parte de este programa Mesa Ciudadana. A la misma vez también saludar a Costa Rica. Estamos saludando a Argentina, a Rosita Menares, una gran periodista, ex compañera de estudios, que se encuentra trabajando en Belgrano y Buenos Aires para un medio importante en esa ciudad y por lo tanto nos está escuchando también. No nos olvidemos de Ecuador, que tenemos tres concejales de Quito que nos hicieron llegar sus apreciaciones personales y en este curso de esta semana lo voy a contestar. Está en esta mesa Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los vecinos de Puente Alto. Bien, pues vamos a tratar hoy día temas relevantes que atañen mucho a la organización que usted en este momento integra, ¿no es cierto? Me parece, bien. Estamos con Ricardo Clapp, una vieja gloria de la política puentealtina. Más que vieja, es una gran gloria. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muy bien. Hoy día vamos a hablar de varios puntos, Ricardo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con los profesores, que todavía siguen en paro y en este momento están en una marcha, prohibido de pasar por la Alameda, lo han desviado, pero están haciendo un paro sumamente importante, y también el Sotro del Río, y también hay que hablar de los expresos políticos, ¿verdad? Claro, mira, en Puente Alto han habido distintas movilizaciones del Colegio de Profesores y del Sindicato de la Corporación Municipal, más profesores de Pirque y San José de Maipo. Se han movilizado centenares de profesores, han marchado frente al edificio municipal, frente a la gobernación, frente a la sede del Ministerio de Educación. Hay compañeros de la mesa social, hay dirigentes como a nivel de profesores como el Chepo Sepúlveda, que es presidente del Colegio de Profesores, Arturo Palma, presidente del sindicato, Lucho Maldonado, Héctor Allende, Ana María Valenzuela, José Cerda, Ana María Valenzuela, están todos presentes, digamos, en estas marchas, dándole una conducción unitaria al movimiento educacional. Lo mismo ha ido ocurriendo que hay un proceso negociador para el largo paro que tuvieron los trabajadores y profesionales de la salud, digamos, fundamentalmente en el Sotero del Río y en el y en la Florida. La FENAT a nivel nacional también. La FENAT en varias partes. Sí, en varios. Muy fuerte en regiones. En varias regiones. Bueno, aquí también los dirigentes, Héctor Carfuleo, que es el presidente de la FENAM, Rosana sí. Gajardo, de Veprus, todas personas ligadas a nuestra mesa social. A nuestra mesa, digamos, han estado conduciendo dicho movimiento y esperamos que llegue a buen puerto por el bien de los trabajadores, por el bien de los usuarios y por el mejorar la calidad de la educación en Puente Alto. Por lo menos para que los que nos escuchan, lo que se hizo fue aceptar el primer ofrecimiento del gobierno para sentarse en una mesa y en el plazo de 3 semanas llegar a conclusiones finales, pero de plano ellos aceptaron no todo, pero en su gran mayoría la demanda de los trabajadores. Claro, esperamos que eso se cumpla, se firme, porque lo más importante aquí es que esto se firme y se haga real. Pues. Y lo otro, que tuvieron que llegar a instancias mayores, es decir, mientras no hubo una barricada delante del Sótero con intervención inclusive de la policía frente a los manifestantes, esto no hubiera llegado a buen puerto. Claro, o sea, obligan a los trabajadores, la mayoría trabajadoras, mujeres, a movilizarse y realizar acciones de ese tipo para que sean escuchadas. O sea, aquí las autoridades debieran escuchar sin necesidad de movilizarse, porque son políticas que ellos han prometido de solucionar los problemas de salud. En todas las campañas hablan de mejorar la salud, mejorar la educación, la situación de los trabajadores, y cuando llega el momento se hace lo leso. Hay un actor ausente que yo quiero mencionar, Juan Pablo y Ricardo. Resulta que estos temas son transversales, es a nivel país, y no se hizo una huelga a nivel país. Y lo otro, el actor ausente, es el usuario. O sea, cuando se reclama en el Sótero del Río una mayor atención, más salas, más profesionales, la verdad, lo que se está buscando es el bienestar para el usuario común y corriente. No solamente a nivel de sindicatos y dirigentes. Tienes toda la razón en ese punto, ¿no? Los usuarios no nos hacemos partícipes de esto, de reclamar los derechos y apoyar a los trabajadores. Parece ser que más nos molesta, y la televisión uno lo ve en las noticias cómo la gente reclama porque no están atendiendo, porque perdieron la hora, pero en realidad tampoco se hacen parte de la problemática de fondo, que es la situación de los trabajadores que trabajan en el sistema de salud. Claro, esa situación se da mucho. Fundamentalmente, pero hay usuarios que han solicitado con los trabajadores, van, conversan con ellos, cuando se les explica el problema de que ellos solamente quieren que haya un 20% honorario y que haya un 80% contratado, eso es entendible. La situación de los profesores, o sea, los profesores ellos quieren que haya profesores sin contrata, sino que sean son solamente con la carrera profesional, con concurso público. O sea, aquí se está pidiendo dignidad para los trabajadores, para que mejore la salud, mejore la educación. Los trabajadores, las personas, los profesionales deben trabajar en las mejores condiciones posibles. Por supuesto que sí. Bueno, todo caso, se ha suspendido ya esta huelga, se ha aceptado en una primera instancia la mesa de diálogo con el gobierno para establecer las normas respectivas, y creemos que va a llegar a un buen acuerdo. Esperemos que eso sea así. Esperemos que sea así, porque la dignidad de los trabajadores. Claro. Hay otro tema importante también que finalizó ya, aquí estuvo en el miércoles pasado, estaban Rafael Villalobos explicando sobre la huelga de hambre que hicieron los expresos políticos, empezando de Rancagua, también algunas ciudades, y aquí en Santiago. Para ello se anunció que va a haber una reunión de información. Esta es una reunión abierta para todos, y esta invitación está hecha por Vanessa Marimón Fuentes, gobernadora de la provincia de Cordillera, Rafael Villalobos, presidente de la Coordinadora Integral de Defensa de Derechos Humanos, y están invitando para el encuentro sobre derechos humanos y propuestas de reparación de expresos políticos para este sábado 6 de junio a las 15 horas. Esta reunión se va a llevar a cabo en la Gobernación Cordillera, esto queda en Concha y Toro 461. En esta oportunidad se contará con la presencia del secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Él va a estar presente en esta reunión, y entendamos también que esta mesa ejecutiva que se ha formado están gente connotada del gobierno que está en este momento dentro de las esferas mismas de la decisión, por eso que esto se encuentra fortalecido, si los expresos políticos junto a la gobernación van a dar la información respecto a los acuerdos que se llegaron en un inicio y lo que se van a continuar este día sábado 6 de junio a las 15 horas en la sala de reuniones de la gobernación, donde todos están invitados y especialmente los interesados como familiares, aquellos que tienen directa o indirectamente alguna relación con expresos políticos o desaparecidos, que en ese momento pueden ir a escuchar, ¿verdad? Claro, mira, Francisco Ugas es el personero más importante que tiene el Estado en materia de derechos humanos, por parte del gobierno, digamos. Por lo tanto, él va a informar en qué va el proceso negociador entre las organizaciones, que son varias, de expresos políticos y el gobierno. Y también en esa mesa participa la iglesia, digamos, presidida por el obispo Goitz, ¿sí?, que digamos que representa la conferencia episcopal. Está también Lorena Frías del Instituto de Derechos Humanos. Patricia Silva, que es la subsecretaria del interior de la presidencia. Por el Senado está el senador Letelier, sí. Por la Cámara de Diputados el diputado Arriagada. Digamos, es una mesa que en 45 días ya llevan cerca de una semana en las negociaciones, o sea, en 40 días más tendrían que arribar a un acuerdo escrito firmado para solucionar el máximo de las peticiones que se han realizado a nivel de los presos políticos. Ahora, se invita a todos los familiares, amigos de los presos políticos a que el sábado podamos participar ahí. Hay, sobre todo para evitar rumores y la información salga, o malos entendidos, salga directamente desde de buena la información fuente que entrega tanto el Estado como la información que entregamos nosotros los presos políticos en este proceso, que puede ser no igual, pero es importante que las personas adquieran el conjunto de la información. Francisco Ugas es el secretario ejecutivo de Derechos Humanos, así que yo creo que es de primera fuente que la gente tiene que sentirse informada y también hacer consultas al respecto y saber bien claramente, tener presente qué es lo que tiene que venir en respecto a las luchas que tienen que continuar, porque claro, no todo en esta reunión se va a solucionar. Francisco Ugas estuvo presente también en la inauguración de la placa del memorial, digamos, cuando la realizamos, digamos, hace unos 2 meses atrás. Y es una persona que lleva años, digamos, trabajando en esta materia de derechos humanos. También cabe recalcar de que otras instituciones de derechos humanos en Puente Alto también han realizado sus actividades. Está la Asociación de Mesa de Derechos Humanos, que funciona en la Casa del Pueblo. Ellos tuvieron elecciones el sábado de su directiva. Sí, sí, y, sí, digamos, están funcionando. El día 9 también se realiza la elección de la directiva definitiva del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende. O sea, el día 9 de este mes. O sea, las distintas organizaciones de derechos humanos han tenido una presencia bastante activa, tanto en el memorial como en las reivindicaciones propias de las víctimas. Y a propósito, que todavía hay que reivindicarse respecto al memorial, todavía eso, hay una gestión pendiente ahí que se tiene que hacer en algún momento realidad, ¿verdad? O sea, el día 29 el Ministerio del Interior recibió la petición por oficina de parte. ¿El 29 de mayo? 29 de mayo. El día viernes. Para el memorial. Digamos, esto se va a demorar, dentro de un año tendría que estar construido. O sea, este año no vamos a tener el memorial, solamente vamos a tener la placa. Y esperamos el próximo año tenerlo ya con piedras, lajas, desde la frontera del Cerro Blanco que queda ahí entre la frontera Puente Alto, San José de Maipo, y con los nombres de nuestros compañeros asesinados, detenidos, desaparecidos. Perfecto, dado la importancia de una próxima reunión que tú tienes, Ricardo, ¿algo más quieras agregar? Antes no, de eso retirarte? No, invitar a la gente el sábado, digamos, invitar a la gente que también que salga a solidarizar mientras dure el paro de los profesores en la mesa social. Nosotros hemos estado presentes, hemos hecho los saludos correspondientes, igual que en el Sótero del Río y en todas partes. O sea, nosotros estamos respaldando todas las luchas sociales justas que dan el movimiento en la provincia cordillera. Antes que te vayas, ¿qué opinión te merece la presencia de hoy día de Gustavo Alessandri Bascuñán en nuestro programa? Él nos llamó y solicitó que quería participar en nuestro programa y esperamos que llegue hoy día a las 12:30. ¿Qué opinión te merece nuestro programa ya cuando vemos que hay ribetes, inclusive más allá de lo que significa la izquierda en Puente Alto, ¿qué participan? Bueno, en primer lugar, la pluralidad que nosotros tenemos que tener, el no temer a la discusión y a distintos puntos de vista, y digamos, nosotros somos fundamentalmente la izquierda, digamos, que fuimos brutalmente excluidos, nos excluyeron a tal nivel que asesinaron a nuestros dirigentes, todo lo demás. Nosotros no podemos trabajar por la exclusión de nadie. Queremos que haya democracia, por eso estamos por una asamblea constituyente, por eso estamos porque haya más democracia y participación en Chile. O sea, en ese sentido nosotros no conversar con personeros de la derecha no significa de que nosotros vamos a cambiarlos de caballo como algunos lo han hecho. Uh-huh. Digamos, nosotros no somos los que hemos sido financiados por el yerno de Pinochet, lo que es muy, muy vergonzoso, digamos, fundamentalmente para personas que fueron y dijeron que eran de izquierda o eran democráticos. Eso es una situación de que nadie ha dicho que está conforme con ese financiamiento del yerno de Pinochet, digamos, y esas son las razones que las políticas, las leyes salen como salen. El que pone la plata redacta las leyes. Es verdad, es verdad. Ya pues, Ricardo, oye, te agradecemos tu contribución a nuestro programa y te esperamos el próximo miércoles como siempre y te damos chip libre para que vayas a hacer lo que tienes que hacer. Muchas gracias. Que te bien, Ricardo. Gracias. Bien, amigos, la verdad que nos olvidamos al principio de anunciar que hoy día tenemos la presencia de Gustavo Alessandri en este programa a partir de las 12:30. No sé qué opinión te deja que nos escuchen también, tal como dice Ricardo, no teniendo miedo a conversar con las personas que siempre hemos dicho que están al otro lado, a la otra vereda, y nos da harto gusto que se acerquen, que participen, que estemos en una mesa, que tengamos la valentía de poder poner los temas sobre la mesa y de ambas partes escuchar. Y obviamente yo creo que eso engrandece la democracia. Así es, mira, en realidad ese es el espíritu con el que se creó la mesa social, Mario, que es una mesa transversal políticamente y están invitados todos a participar. Y la presencia del concejal Alessandri la valoro bastante. Es un tema bastante serio, bastante grave y muy delicado el haber sido señalado por el Servicio de Impuesto Interno como uno de los políticos que integran la lista de financiamientos irregulares, pero en realidad más que irregulares son financiamientos ilegales. Son financiamientos ilegales a través de boletas ideológicamente falsas, que para que la gente lo entienda en común castellano, son boletas falsas por servicios que no se prestaron jamás y que sirvieron para poder financiar campañas políticas de todos lados. O sea, aquí tenemos hoy día la presencia de un militante de la UDI, pero no olvidemos que tenemos también gente que integra la nueva mayoría, tenemos el tema de Marco Enrique Ominami, que también recibió dinero de SQM, y en el Mercurio el día sábado aparecía justamente que las dos cuentas que más recibieron dinero por parte de SQM fue la de Martelli y la de Christian Warner, que es el brazo derecho de Marco Enrique. Entonces, así te vas dando cuenta, y lo que decía Ricardo antes de retirarse, que es cierto, a nosotros, a la gente izquierda, nos tendría que avergonzar más aún el haber recibido dineros de por parte del yerno de Pinochet y dineros que vienen directamente del pinochetismo. Yo creo que, sí, yo siempre he pensado objetivamente como periodista que a partir que nosotros vemos que por un lado está Penta, por otro lado SQM, Soquimich en este caso, por ejemplo, ha demostrado que hay gente de la nueva mayoría inmerso en estos temas. Yo pensaba, chuta, ¿en qué país estamos? Primero. Segundo, que hay que evaluar y hay que ponerle un nombre. Y segundo, pensaba que obviamente el discurso nuestro, que siempre fue que tapábamos, poníamos ropa inclusive por algunos, hoy en día no lo podemos colocar esa ropa. Entonces hay que hacer una autocrítica, ¿cierto? Y hay que mirar bien al frente y hay que tener la valentía de, muchas, sí, de los dos lados, de los dos bandos, entre comillas, han cometido errores. Bueno, hay que ver cómo se subsana y que no se vuelva a repetir, cosa que es imposible, yo creo, pero por lo menos a la vista del soberano. ¿Ah? El soberano, que es el pueblo. Es del pueblo. Así es. Bueno, este tema también, del tema del financiamiento por parte de las empresas, de los bancos, viene de mucho atrás y es fruto también del sistema que tenemos nosotros, el sistema político, que ha llegado muchas veces a obligar a buscar, a pasar el sombrero por distintos mecenas políticos para buscar financiamiento para las campañas. Es una enfermedad del sistema, pero eso no es justificación para que lo hagan, porque en realidad es un acto que es totalmente irregular, es ilegal y no corresponde. Por eso es importante conocer también cuál es la versión del concejal. Recordemos que en Chile nadie es culpable hasta que se compruebe que lo es. No, él tiene toda la opción de defenderse, y qué bueno que exista esta tribuna para que él pueda dar su impresión. No, y cualquiera. Y cualquier persona, cualquier claro. Cualquier persona. Sí. O sea, qué bueno un día tener al alcalde acá, po. Ojalá. Ah, o sea, nos gustaría tener aquí al tanto a los de la UDI, Renovación Nacional, me gustaría que estén aquí... El concejal, al diputado Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez, aquí tienen los de la DC. Y ojalá podamos conformar, ojalá, una mesa donde podamos conversar con altura de mira, con mucho respeto, más que el sentimiento político... ¿Cómo solucionamos los problemas que atañen a nuestra provincia? Y eso es importante. Yo creo que hace falta que se integre en este programa, quizás, al debate, personas que no piensan como uno, personas de derecha. Porque eso nos sirve para contrastar los temas y empezar un sano debate que finalmente va a ser resultado de propuestas concretas y serias que van a servir a los puentealtinos y a la gente de la provincia en el caso de los diputados que pudiesen venir. Así que, y los únicos fortalecidos en este caso serían nuestros auditores. Los únicos fortalecidos van a ser la gente que nos escucha. ¿Cierto? Así es, pues, o sea, abrir la invitación nuevamente. Yo creo que se están abriendo ya los pasos para que nos acompañen personas de otro pensamiento. Yo creo que eso nos va a engrandecer como mesa. Así es. Y no solamente en la radio, sino también en la mesa, me gustaría. A propósito, que estamos hablando de nuestro concejal. ¿Cómo está, concejal? Bienvenido. ¿Asiento? Asiento, asiento, asiento. Asiento. Bueno, estábamos aquí conversando con... Le presento a Juan Pablo Rojas, nuestro amigo que siempre nos acompaña aquí, el miembro de la mesa social. Un saludo para usted, primeramente darle la bienvenida a Gustavo Alessandri, y a la misma vez presentarlo. Este es un programa abierto. Primeramente agradecerle aquí públicamente que usted se haya dignado en llamarnos, en buscarnos como programa. Pedir estar en este programa, la verdad que eso nos engrandece a nosotros, y eso estábamos conversando, que siempre nos gustaría tener gente de la otra vereda también. Ojalá un día, bueno, es un sueño que podríamos hacerlo realidad en la provincia, estuvieran aquí gente de todo índole político en una mesa, y donde pudiéramos conversar con altura de mira cómo solucionamos los problemas de la provincia, más que hablar de tema partidario, es decir, tratar en lo posible de velar por los intereses de la provincia, que eso es lo que la gente espera. Así que, primeramente, su saludo y gracias por estar en nuestro programa, Gustavo. No, gracias a usted por la invitación, presidente. Para mí es un orgullo participar. Como le comentábamos hace un día atrás, me encantaría participar más y que la mesa social se abra. Así es. Creo que hace un bien a todos. Y es fundamental, independiente de la tendencia política, cuando uno quiere el bien social de Puente Alto, entender la otra visión y compartirla, ¿no? Sí, Juan Pablo. Juan Pablo. Es muy necesario. Muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo en la tendencia política, pero sí en la visión social que tiene Puente Alto. Yo lo que vamos a conversar ahora. Juan Pablo. Bueno, agradecerte la presencia, concejal. En realidad, para tocar un tema que en realidad hace un par de semanas se nos informa a través de la prensa, en realidad, La Tercera. Pero el tema de que aparecería usted... Nos gustaría preguntarle a nuestro invitado que nos él nos aclarara, porque no lo conocemos, claro, sí. Que nos aclarara cuál es el partido político que milita, a cuál pertenece, cómo lo identificamos, porque aquí, la verdad, en Puente Alto todos asumimos que usted es de la UDI. Todos entendemos que usted es UDI. Eso lo entendemos porque no porque se le haya visto con harta plata, simplemente porque está en la vereda de la UDI, ¿no es cierto? Y está con el alcalde Codina. ¿Es verdad eso? Nos gustaría que usted nos diga qué es lo que piensa respecto de también las contingencias de la UDI. A ver, yo hasta el momento, 3 de junio del 2015, soy independiente. Efectivamente fui por el cupo de la Alianza por Chile, de la derecha, como dice el señor Sandón. Hay que ser de derecha, yo soy de derecha, le saco el sombrero y más temprano que tarde me meteré en ningún partido, y efectivamente no tengo ningún problema en decir que no soy en este momento del partido del alcalde Codina, pero no por eso no lo voy a apoyar, no por eso no lo voy a ayudar, y creo que él ha contado con un concejal y yo he contado con un alcalde que sí quiere trabajar full por la comuna, y hay que sacarle sombrero a las personas que estamos dispuestas a trabajar full por la comuna a toda hora, 24/7, como decía el expresidente Piñera, y en eso estamos en Puente Alto, que es lo que hace más entretenido, a mi juicio, ponernos de acuerdo y llegar a ciertos acuerdos que nos convengan a toda la comuna. Alessandro, la verdad que para mí en lo personal a mí me sorprende, porque yo también recordaba algo respecto a las elecciones cuando se hicieron, pero yo pensaba que usted militaba en la UDI, la verdad. No, yo no milito en este momento en ningún partido político, sí soy de derecha y muy de derecha, y antes de ser de derecha soy derecho. No tengo ese problema. Ahí va la pregunta entonces de Juan Pablo. Bueno, qué bueno aclarar el punto, sí. Porque yo también lo tenía ligado a la UDI a través de Diego Berríos, que no sé si continuará siendo presidente de la juventud de la UDI, pero bueno, aclarado el punto, seguimos adelante. Está bueno, es bueno conocer, yo no tenía idea respecto a la política y la contingencia actual. Sí, importante eso, y hacia allá iba mi pregunta, y en realidad yo creo que es algo que la mayoría de los puentealtinos que nos informamos por la prensa, que usted integraría la lista de políticos que habrían sido financiados por SQM de manera irregular, según apareció en La Tercera y en distintos medios de circulación nacional. Quisiéramos, no sé, saber si es que podría usted también contar su versión de los hechos, porque en realidad también nos preocupa tanto. Hemos sido informados que aquí ha sido financiado de forma irregular por parte de esta empresa gente de toda la esfera política, transversalmente, pero aún así es una forma, es una irregularidad, y como esto está en una investigación, también sería importante saber cuál es su versión, si es que eso fue así, por qué motivo sucedió, y si no, también escucharlo a usted. A ver, tenemos que entender que aquí se produjo un conflicto político bastante más grande de ciertas personas. Hay otras personas que tienen deber profesional de guardar silencio, otras personas que podemos enfrentar el tema, y yo soy partidario siempre de decir las cosas. Aquí hay una crisis política a nivel de partidos, se habla desde la UDI hasta el Partido Comunista con la Universidad Arsi. Entonces tenemos, como dijo el diputado, a quien le tengo bastante cariño y respeto, el diputado Andrade, las pre-campañas han existido desde el día 1. Cuando uno va a una campaña, los que hemos sido candidatos, cuando uno va a una candidatura, habla y empieza a sondear las posibilidades, las alternativas, si uno quiere ser candidato a diputado, por qué distrito, por qué comuna. Entonces la pre-campaña, como dijo Andrade, y yo lo comparto plenamente, la pre-campaña de Michelle Bachelet empezó el 11 de marzo del 2010, para llegar el 2013 a ganar la elección, 2014 a ganar la elección. Entonces es una cosa que lamentablemente se han producido errores, varios errores, independiente del partido político que sea, es una crisis política, y que la mejor manera es enfrentarla. Vi ayer, antes de ayer, un diputado, creo que por la Araucanía, por la décima región, del oficialismo, llamando al orden a la presidenta. Yo creo que la presidenta hay que protegerla, ella tiene que contar con Chile entero en esta situación, en que se normalice, se establezcan nuevos parámetros de transparencia, y es fundamental, pero fundamental, tener la intención de avanzar hacia adelante, independiente de un caso particular, porque cada uno puede hablar de un caso particular distinto, que un senador por la primera, un diputado, otro senador por la segunda, del PS, después sale mencionado el presidente de la Democracia Cristiana. No hay que hablar así, y hay que enfrentar la situación o la crisis, se enfrenta con la verdad, que también me gustó mucho un reportaje que leí La Segunda ayer, se enfrenta con la verdad, se enfrenta con reconocimos errores, echémosle para adelante, avancemos desde la persona más de derecha a la persona más de izquierda del Partido Comunista hasta la UDI, con el fin de superar esta crisis, con el fin de que los electorados o los ciudadanos chilenos tengamos la posibilidad de votar, como se peleó el año 88 con el plebiscito, el 89 con la elección de Elwin Vigi, de votar de la mejor manera, informado. Y ese es mi punto de vista, porque cuando uno la ropa sucia se lava en casa, se lava en Chile, esto nos afecta a todos y tenemos que enfrentar la cosa hacia adelante. Para mí es fundamental. Además que la presidenta es de todos los chilenos, está gobernando para todos los que son de derecha y todos son de izquierda. Por eso, presidente de la CUT, le digo aquí de la provincia, es muy fácil sacar ventajas políticas, pequeñas. Pero yo soy partidario de mirar el Chile actual, el Chile que necesitamos, enfrentando los errores, mirando hacia adelante, no agachando la cabeza, sino que se cometieron errores a nivel político de todos los partidos. Vamos para adelante, protejamos a la presidenta. Tiene una tarea sumamente difícil, que hay una crisis a nivel mundial. Tenemos que salir de esto en Chile y tenemos que salir jugando de la mejor manera. Y eso es la única manera, es estando unidos obviamente con sus diferencias, pero ante los problemas generales, estando unidos. ¿Las reformas que anunció la presidenta, usted estaba de acuerdo, Alessandri? Yo fíjese que no estoy de acuerdo en que se aumente el número de candidatos, perdón, el número de diputados y el número de senadores. Yo ahí sí creo que el sistema binominal nos dio una estabilidad durante mucho tiempo, que estaba llegando cada vez a su fin, pero de ahí aumentar el cupo, los cupos, no me acomoda, y menos con una crisis como esta. Usted dice que debería ser la gente acotada, lo más representativo, ¿no? Yo no digo que sea acotada, pero aumentar de 120 diputados a 155 me parece que es el colmo en este momento. No debiera ser así, no es una buena señal. No, y también hay que ser justo en que si se pone una norma, una regla para elegir los distritos, tienen que elegir proporcionalmente a sus habitantes. No, como se dice, un poncho de la medida al lado hacia la izquierda, que si Puente Alto, La Florida, San José de Maipo, Pirque y La Pintana, gran comuna, tienen un número de habitantes, les da para elegir 8 candidatos, no que sean 7, sino que sean 8. Y una regla. Mire, lo peor es cuando empezamos a buscar poncho a la medida. Aquí tenemos que hacerle una cosa amplia, una cosa, ley pareja no es dura, como decimos en el campo, a todos por igual. Si usted elige 5 con esta cantidad de habitantes, elige 5 con esta otra, esté en Arica o esté en Magallanes, la regla es clara. No me gusta como quedó, la verdad es que no me acomoda. Respecto a lo laboral. Respecto a lo laboral, que a usted le interesa mucho, nos interesa más que la política. Yo creo que todas las reformas tienen que tener su... Antes y después de la reforma hay que verla cómo va a quedar. Es muy injusto que uno opine ahora, si todavía no está, se está recién entrando a discutir. Yo sí me gustan las cosas claras, las reglas claras, independiente de quién sea. Creo que la reforma laboral en algún aspecto es necesaria, en otros no tanto. Podemos discutir, por ejemplo, si es obligación estar en un sindicato o no estar en un sindicato. Yo creo ver qué facultades tiene el empleador, tanto como el empleado. Usted sabe que usted también es comerciante y le gusta, presidente, y lo felicito por eso, que es muy difícil en los meses malos sacar la cosa adelante, sacar la cosa a flote. Hay que tener también algún resguardo. Me encantaría que el Estado alcance para todo, tanto empleado como empleador, y no mirar esa visión que muchas veces tiene el oficialismo de mirar al empleador como la oveja negra que me está destruyendo. Yo creo que es fundamental en todo ente el empleado y el empleador. Gustavo. Y si funcionan de la mano, estamos mucho mejor para todos. ¿Qué mejor yo? Poder producir más con buenos trabajadores, con las cosas normas claras, cumpliendo la ley. Nadie dice que no hay que cumplirla, al contrario, cumpliendo, pero no mirar y tirar a partir al empleador siempre, sino que con ley pareja no dura, las cosas claras, y usted vamos variando en el tiempo que pasó. Y no creo que exista una ley que no se pueda después, si no tuvo resultado o el esperado o fue negativa para el momento que vive el país, se puede cambiar, no hay problema. Creo que los legisladores tienen esa capacidad, tienen esas atribuciones y hay que dárselas. Solamente agregar que ha habido estados en el pasado europeo neoliberales con políticas 100% neoliberal como la chilena, que incluían a los sindicatos dentro de las políticas de desarrollo para el próximo año, lo que no se hace en Chile. Es decir, qué bueno que el neoliberalismo en estos lugares consideraban a los sindicatos como una pieza fundamental e importante respecto a crecer para el próximo año o para la próxima negociación en conjunto. Es decir, no mirar al sindicato como un enemigo, sino un aliado, porque en el fondo el sindicato son trabajadores, y sin trabajadores no hay empresa. Efectivamente, don Mario, no se puede mirar el sindicato como enemigo, como tampoco se puede mirar al empleador, al dueño de la empresa, al accionista de la empresa como enemigo. Aquí esto es un barco que entre más mejor nos vaya a todos, se reparte por igual. Obviamente que el sistema neoliberal en Europa en algunas partes dio resultados, en otras no. Yo creo que en Chile estamos dispuestos y tenemos la opción de que dé resultados, de que sea ojalá lo mejor posible tanto para el trabajador como para el empleador. Eso uno merece, y ese empleador también trabaja. Uno lo mira así en el papel o uno ve las declaraciones que como que si estuviera todo el día en el Caribe, es mentira. Uno tiene que pedir crédito, uno tiene que pedir avales, uno tiene que arriesgarse, y eso es difícil, y hay que tener cojones para eso. Entonces hay que dar facilidades también a aquello, no solamente mirar que me está explotando. No, así ya no es la vida, estamos en el siglo XXI, se acabó la esclavitud hace bastante siglo. Entonces sí, enfrentemos los desafíos del siglo XXI de la manera que corresponde, y unidos, obviamente, con diferencias que siempre las vamos a tener, y eso es normal que existan. Yo no estoy muy de acuerdo en el hecho de que si nos va bien a todos en el barco, que en la empresa se reparte igual todos por igual, porque en realidad eso no pasa. Eso es imposible. En rigor eso no sucede, al menos en Chile no sucede. Pero si yo pongo las bases desde antes hago un acuerdo y se cumplen las metas, ¿usted le cae alguna duda que no se va a cumplir con esa repartija? No, claro, pero muchas veces pasa. Lamentablemente hay de todo. Yo no estoy condenando a los empresarios, yo también soy comerciante, pero no existe. Pero en Chile no todos ganan por igual. Mismo caso que estamos viendo ahora en el Consejo Municipal, que lo hemos visto un par de veces, que nos pasa en Puente Alto. Oiga, permítame, antes de ir al ámbito de la provincia, hacer una pregunta de fondo. Usted es concejal, ¿cierto? Sí. Y dentro de poco va a haber elecciones en la concejalía. Siempre se está diciendo que aquí vienen candidatos nuevos, están diciendo que van a participar los mismos, solamente como pregunta, ¿no? Pues, sus aspiraciones políticas en lo personal dentro de la comuna, ¿continúa como está? ¿Tiene aspiraciones mayores? ¿Va a lo nacional? La verdad, don Mario, que uno es parte de una coalición y uno tiene que estar en el momento indicado, en el lugar indicado, donde sirva más para defender su postura, sus derechos, sus atribuciones. Me encantaría seguir en Puente Alto, estamos viendo si seguimos de concejal. Yo creo que Puente Alto del año 2000 al 2015 ha tenido un cambio radical. Admiro el trabajo realizado por don Manuel José Sandón, admiro el trabajo que está realizando nuestro alcalde Germán Codina, creo que ha sido muy, muy bueno. Antiguamente las personas que vivían en la Florida le tocaba casa en Puente Alto y lo miraban como que me estoy alejando de mi familia. Yo creo que como que yo el distrito ahora tenemos una comuna que está en deuda, que tenemos los ciudadanos que invertir en La Pintana, y si yo miro la Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, son muy parecidas. Fíjese la coincidencia que los cuatro comunas tienen alcalde de derecha, no independiente del partido, de derecha. Han hecho una gestión magnífica y a La Pintana creo que le está faltando. Sí, pues tiene esa capacidad. La Florida de derecha también. Exactamente. La Florida de Rodolfo Carter, Puente Alto, don Germán Codina, Balmaceda, el alcalde. Perdón, Pirque, el alcalde de Balmaceda, y en San José de Maipo, el alcalde Pessoa. ¿Usted vive en Puente Alto, concejal? Yo vivo en Puente Alto, sí. ¿Y usted? ¿Puente Alto también? También. Yo vivía en la Florida y ahora vivo en Puente Alto, fíjese. ¿Usted es floridano? Yo soy floridano, claro. Fui floridano, igual que muchos de los... ¿No de se los... atrevió a enfrentar a Montes? Lo enfrentamos varias veces en la vida. ¿En serio? Sí, pues. Pero no conmigo, en la generación para arriba. Igual que muchos que vivíamos en la Florida, hoy día estamos viviendo en Puente Alto, por eso creo ser una radiografía exacta de lo que ha pasado en Puente Alto, cuando antes no teníamos metro, hoy día tenemos metro. Usted mira Puente Alto y es un lujo. Usted mira la Florida y es un lujo. Obviamente que tenemos problemas, pero usted mira La Pintana y tenemos que hacerle un... Sí, eso es verdad, ese es el objetivo. La Pintana, sí. Pero transite. Lo que es ser. Exactamente, sí. Hay muchísimo que hacer. Yo creo que Pavés hizo algunos cambios, pero... No sé, yo tengo mis reparos ahí con... ¿Cuál es su reparo? En realidad cualquier alcalde y en realidad cualquier autoridad que se eternice en el poder, porque eso es lo que ha pasado con Pavés, y que él ha buscado la forma, la máquina, para poder eternizarse y también empezar a meter a su propia familia dentro del Consejo Municipal. Me parece que en realidad ya es hora de dar paso a otras personas que sean los mejores, pero en realidad teniendo muchos amigos en La Pintana y pasando por La Pintana casi todos los días camino a mi trabajo, me deja mucho que desear. Correcto. Bueno, ahora vamos a la provincia, vos. En el desarrollo provincial. ¿Qué importante proyecto, por ejemplo, ha apoyado usted, mi querido estimado Alessandri? Importante que nos puede mencionar. Fíjese que estaba pensando hace un día atrás qué proyecto importante tenemos en Puente Alto, y la verdad que son bastante y muy diversos, que es lo que más me gusta. Tenemos, por ejemplo, el balneario municipal, que hoy día es un lujo. Es mejor que el de las comunas aledañas, es brillante, lo podemos ocupar tanto en invierno como en verano. Se acaba de inaugurar la piscina temperada, es una excelente obra que dejó el alcalde Sandón y que inauguró el alcalde Codina, y le hemos agregado también a este consejo municipal varias cositas que van superando la calidad. Se está trabajando, y si uno pasa por Las Vizcachas ve un movimiento de máquinas, ve un movimiento de retroexcavadoras, de camiones. Se está trabajando en el pueblito de Las Vizcachas, que es un proyecto estrella del alcalde Codina, que algunos cuando fuimos candidato a concejal lo planteamos en nuestra campaña, que nos va a ayudar mucho al microempresario puentealtino y que va a ser una parada, quien dice, obligada, de lo bueno que va a ser cuando vaya a San José Maipo, que es una comuna turística, nos va a servir demasiado a nosotros como Puente Alto, como Puente Altino. Tenemos otros proyectos sociales, por ejemplo, se votó hace un par de semanas atrás en el Consejo Municipal la posibilidad de cambiarle el techo a las villas que sean más antiguas, que se estén mojando. Obviamente que a nadie nos gusta mojarnos en invierno, que tenemos esa carencia como ciudadanos de Puente Alto, al igual que en gran parte de Chile, que con las lluvias queda la embarrada, tanto en los colecteros, en los alcantarillados de agua y lluvia, que también en el techo, y se está haciendo toda una gestión en la IDECO de la municipalidad para cambiar los techos a varios sectores bien antiguos de Puente Alto. ¿Y eso cómo lo visualizan ustedes? O sea, ¿hay que hacer un catastro? Por supuesto que se hace un catastro antes, uno ve la necesidad de la persona, ve cuántas veces fue la municipalidad antes, y estamos cambiando los más antiguos, porque Puente Alto ha crecido en los últimos 15 años de una manera... Impresionante. Y de todo tipo de gente. También tenemos, por ejemplo, para ir viendo las cosas sociales, el nuevo proyecto que se lanzó con la Teletón del año pasado, el Recrea Móvil. ¿Qué es lo que hace? Que es una cosa muy bonita que se le ocurrió al alcalde y que el Consejo Municipal entero apoyamos. Saca a pasear a personas con discapacidad que hace muchos años no han salido de sus casas. Una persona la otra vez me contó que no conocía el metro. El metro está hace prácticamente 10 años, si mal no recuerdo, lo inauguró el alcalde de Lago, alcalde Sandón con el presidente de Lago. Más o menos. 10 años, más de 10 años guardado en su casa. Lo saca a pasear. Otra persona tenía la intención de ir a Cartagena, se llevó a Cartagena. Todos Puente Altino, que se les dan distintas posibilidades y son proyectos sociales. Tenemos el tema también de los basureros, que tiene un nombre técnico que no manejo en este momento, que se está repartiendo en distintas vías también para tener a Puente Alto limpio, que es un tema que es muy complicado controlar y es muy complicado manejar, que es el tema de la basura en cada municipio, una cosa local. Un tema de seguridad, por ejemplo, tenemos las alarmas comunitarias, que se han triplicado en los últimos 2 años. Las luminarias, todos sabemos que cambió el horario, lamentablemente hoy día a las 8 de la mañana está de noche. Los niños, los jóvenes entran al colegio, entran los niños al colegio, a la universidad los jóvenes, y está de noche a las 8 de la mañana, y es un problema delictual no menor. Con el cambio de horario estamos cambiando la luminaria, y también tenemos unos focos ayuda al tránsito en esa mañana. Se formó la Corporación del Deporte, que eso no sé si lo sabían, la Corporación del Deporte en la municipalidad, cosa que es fundamental para tener el deporte paralelo, la Corporación Cultural también. Son muchos proyectos de distintas índoles que benefician a distintas personas, a distintos sectores de Puente Alto, con el fin de que todos nos sentamos identificados con Puente Alto, que es lo bonito de lo entretenido que tiene nuestra comuna. Tiene una cosa histórica también, ayer participé en un trabajo de la Universidad Católica con la municipalidad, que estaba resaltando los antecedentes históricos de Puente Alto, y tenemos realmente historia. No son 125, 120 y tantos años, no, están bien manejados. Y lamentablemente tenemos monumentos históricos, que son monumentos nacionales, que están destruidos, como el Castellón en San Carlos, la casa de nuestro fundador, que es José Urisco, que está al frente, que la compró la constructora Copeva ese terreno, y fui testigo presencial a los 14 años como una retroexcavadora la demolió. Pero quiero hacer una pregunta, concejal. ¿Usted es partidario de efectuar plebiscitos comunales para tratar y decidir entre todos los vecinos temas de importancia? Y particularmente lo pregunto por el tema del pueblo artesano que se está construyendo en Las Vizcachas, que significó un monto millonario la inversión. ¿Será necesario, usted es partidario de ese tipo de inversiones, ese tipo de decisiones municipales, decidirlas entre todos? ¿Es partidario de los plebiscitos? Y los consejos abiertos, o sea, hay de pasadita de los consejos abiertos. Vamos por partes. Sí, sí, el tema del consejo abierto, el consejo municipal votó su reglamento, ganó el consejo cerrado en el año 2012 y hay que mantenerlo cerrado porque se votó y así quedó. Y yo tengo que respetar la opinión de mis pares, tengo que respetar lo que... O sea, eso se votó, fue una votación en el 2012. Sí, hubo una votación interna en el Consejo Municipal para aprobar su reglamento. ¿Y qué habrás que hacer para abrirlo? Me refiero como muchas comunas, porque creo que es un derecho de todo vecino poder estar presente dentro de cuando nuestros concejales y nuestro alcalde esté votando temas de importancia. Y es solicitud de cada vecino también elegir sus autoridades para que lo represente. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces, una mano le da la otra. ¿O quién viene primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, pero se votó el reglamento del Consejo Municipal en la primera o segunda sesión del año 2012. Hay que traer al alcalde acá para... Hay que traer al alcalde. Y uno puede ver las actas están en la página de internet y no hay ningún problema en que se cumple con los requisitos que establece la ley, que los requisitos que establece la Contraloría. Correcto. Y uno lo puede ver. Ahora, Después, si vamos a una votación local, yo creo... De los plebiscitos. De los plebiscitos. Y usted da, sí, da el caso del pueblito de Las Vizcachas, al cual yo le presto 100% mi trabajo, mi colaboración, y creo que una obra magnífica, al ser financiado por la Subdere en gran parte, a ser financiado una parte menor por la municipalidad, y hacer lo que se va a construir ahí, yo que conozco el proyecto, lo entretenido que va a ser para ir con la familia, porque realmente en ese sector de Puente Alto, o sea, el sector oriente, podemos decir que estábamos falta de obra, va a ser una cosa magnífica, y no me cabe duda que lo han hecho en Las Condes, en otras comunas, algunos plebiscitos, pero yo las cosas más grandes que van a beneficiar a todos, independientes, no veo problema en que haya en distintos temas que haya plebiscito, no me complica. Pero correcto, de ahí a ponerle un nombre a un plebiscito, como el caso de uno que se está construyendo, lo encuentro un poco injusto, porque le quita validez a lo que votamos en el Consejo, al trabajo que se ha hecho, y es realmente bonito y va a quedar muy bueno. Hemos ido con distintas juntas de vecinos, con clubes de adulto mayor, hemos ido con distintos funcionarios municipales, con distintas personas extranjeras a ver el proyecto que va a hacer, y realmente Juan Pablo va a ser fantástico. No me cabe duda que va a ser espectacular y muy bonito. Y va a servir mucho para posicionar a Puente Alto, porque cada día hemos sido olvidados como Puente Asalto y estamos como Puente Alto. Sí, eso es importante. Entonces hay una gestión, eso no es por obra de nada, es un trabajo, es una planificación, y realmente Germán Coedo lo ha hecho magnífico. Correcto. ¿Cómo te llevas con tus padres? Mira, teniendo en cuenta que yo la verdad que te hago esa pregunta porque entendemos que está Carmen Andrade, ¿cierto? Está César Munster, tenemos a Madrid y tenemos a Escanilla, en la cual nosotros consideramos que ellos son de la izquierda. Entonces, mi pregunta es, en los proyectos, en los grandes proyectos, en las grandes decisiones, la relación que usted tiene con sus padres, ¿cómo se le olvida nada menos que la concejal demócrata cristiana María Teresa Alvear también, ¿eh? María Teresa Alvear, sí, me olvidaba. Gran persona y gran es mujer. Demócrata cristiana. ¿Sí? Fíjese que yo no me llevo nada mal, me llevo bastante bien. Tengo la suerte de que cada uno tiene su tendencia política muy marcada, muy, muy clara, lo que opina no opina, pero siempre hemos aprendido a ceder cuando el beneficio es Puente Alto, cuando el beneficio es la comuna de Puente Alto, de la región metropolitana, con más de 800.000 habitantes, uno tiene que dejar las diferencias políticas de lado y tiene que enfrentar el problema, el conflicto del momento y también pensar en futuro. Por ejemplo, cuando se votan los basureros y nadie se opone, porque sabemos que tenemos un problema de la basura, el proyecto de repartir los basureros a cada persona, y de los concejales, desde César Bunster, que es del Partido Comunista, hasta los RN, los independientes de derecha, estamos todos de acuerdo, uno busca y uno dice... Qué agrado estar en un consejo municipal, ser parte de un consejo municipal donde realmente lo que se preocupa es la ciudadanía y no de sacar favores políticos o sacar ventaja política, cuando aparte que la derecha es mayoría en el consejo. Sí, por eso no nos cabe duda. ¿Cómo me llevo yo? Me llevo muy bien con cada uno, he conversado, he tenido distintas conversaciones, distintas negociaciones propias del cargo y siempre hemos salido adelante. Bueno, yo quiero tener una pregunta de fondo, la verdad que tengo una pregunta bien de fondo respecto a un tema que siempre se plantea. A ver, mire, la gran brecha que se, en Puente Alto, me gustaría ver la brecha que se da en el ámbito social y la municipalidad. No sé si lo considera bien planteada la pregunta, pero lo que yo quiero decir es que la gente común y corriente que va a la municipalidad, toca las puertas, hace una gestión y a veces no es atendida. Nosotros tenemos aquí en la mesa un compañero de Luis Mate, en la cual él viene 10 años pidiendo por una reforestación en su sector, que eso es un tema de litigio, es un tema interno, es un tema de repente de gestión. Esa es mi pregunta. Siempre se está hablando, siempre hay gente descontenta en Puente Alto que manifiesta que en la municipalidad es muy poco atendida. ¿Usted ve ese lineamiento y esa brecha de diferencia social como que no se le atiende? ¿Usted qué visión tiene? La verdad, Mario, que no comparto su pregunta. Uh-huh. No creo que haya una brecha social y la municipalidad por el otro lado. Si no hubiésemos reelegido, los candidatos que se han reelegido en reiteradas oportunidades, como fue el caso de tres periodos de alcalde Sandón, sí creo que siempre la municipalidad está llevando la batuta en los temas sociales. Y lamentablemente hay casos particulares que se pueden conversar, se pueden atender, se pueden entender y se pueden mejorar. Pero por ejemplo, cuando sale el tema del hospital, que es una cosa que nos perjudica a todos, Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José de Maipo, uh-huh, Pirque, Ñuñoa en algunas partes, La Granja, Macul, San Joaquín, que se va a retrasar la construcción del hospital nuevamente, porque recordemos, y yo que soy de derecha también tengo que reconocer los errores, cuando el presidente Piñera en su oportunidad inauguró un hospital de Puente Alto ahí en la carretera nueva, nunca pensamos que no iba a empezar al tiro, y que se iba a hacer un CRS al principio y que después un hospital, ahí quedamos como medio cojo. Después la presidenta nos asegura que empieza el Sotero del Río, el nuevo Sotero del Río, y ahora estamos para atrás. Entonces, yo creo que la municipalidad es 100% social. Si hay algún caso que usted conozca, si usted Juan Pablo que conozca, que sean individuales, los podemos arreglar, se puede ayudar, pero de todas maneras que siempre hay necesidades, siempre van a estar las personas descontentas. Yo creo que aquí nos tenemos que, independiente del color político, sí, como sí, le explicaba recién, tenemos que enfrentar la cosa social, las necesidades sociales. Estamos a puertas de una crisis económica nacional, creo yo, ya se está viendo en las encuestas, se está viendo el reflejo del desempleo, y la municipalidad tiene que sacar la cara por los Puente Altino, así como lo ha hecho otras veces. No me cae ninguna duda que lo vamos a hacer. Por eso no comparto su pregunta o su comentario de que es municipalidad versus social. Yo creo que somos 100% social. Soy de esa tendencia política, soy más social que político yo. No milito aún todavía en un partido político, que Juan Pablo me mire con cara medio... No, yo confío en su palabra, si finalmente cada uno sabe dónde firma. Si me encontráis en un registro político, te ganáis un premio. 100 lucas. 500 lucas. Por eso no comparto su opinión, pero sí creo que hay personas o instituciones que han quedado un poco desfavorecidas a lo largo del tiempo, que no tenemos ningún problema, no me cabe ninguna duda, que ninguno de los 10 concejales o el alcalde de atender sus solicitudes y de echarle para adelante. Como... una pregunta que siempre ha estado dando vuelta en la mesa. Nosotros somos, le contamos, una mesa social, donde en la mesa social se juntan gente de partidos políticos. Claro, no tenemos de la UDI, la verdad, no tenemos del otro sector, pero ahí pero van... La invitación está abierta. Claro, ya, pues, van, sí, van todos, y también van organizaciones sociales, vecinales, adultos mayores, van todos. Y en esas reuniones que nosotros hacemos el segundo martes y el último martes de cada mes en la gobernación... ¿Y cuánto tiempo lleva Mario haciéndola? Nos vamos 2 años. ¿Dos años? Nos vamos 2 años. 24 meses. Sí. Harto tiempo, lo felicito. ¿Y cuántas veces nos ha invitado a la mesa social a la gente centro-derecha o de derecha? Bueno, la invitación la hemos hecho abierta así al aire nomás. La verdad que formalmente feliz de participar en una mesa social, feliz de acompañarlo, de serio? Compartir mi punto de vista. Pero que quede claro que es primera vez que me invitan abiertamente aquí en la radio, que escuchan todos los Puente Altino. Entonces no digan que me han invitado durante 2 años y no he ido. Feliz de participar. Creo que al igual que el Consejo Municipal, cuando uno piensa de una manera, el otro piensa distinto, y se llega a un acuerdo por el bien de Puente Alto en este caso, que es el gobierno local, no me cabe ninguna duda que salimos adelante. Y es muy difícil que solamente los que piensan igual estén juntos, porque no se crece. Yo no, feliz de participar, es que es verdad. Pero por ejemplo, tenemos al presidente de la Cámara de Comercio, Alfredo Villavicencio, que concejal conmigo, al cual le tengo gran respeto y admiración, está tratando de llevar a cabo un trabajo gigantesco con el tema del comercio ambulante, y si lo tratamos en la mesa social, lo compartimos en la mesa social, sería excelente porque nosotros tenemos la visualidad, por ejemplo, en tema de lo que significa lo que llamamos los coleros. Socializar el claro, tema. Son personas que algunos tienen, por ejemplo, patente de funcionamiento y tienen el permiso. Hay otros que no lo tienen, y ahí hay una pugna, pero que viene de años. Pero le pongo a usted, Juan Pablo, un caso. Usted es comerciante, como le dijo al principio del programa. Usted paga contribuciones, o si no, como arrendatario, paga un arriendo por su local. Usted lleva libros de ingreso y de egreso. Usted paga IVA. Usted tiene trabajadores, empleador y empleado. Usted tiene un precio por sus bienes que usted vende, los que usted ofrece al comercio, al ciudadano común y corriente. Se le instala de la noche a la mañana una persona afuera, con un trapo en el suelo. Vende los mismos bienes que usted. Y no paga nada. No lleva libro. Está absolutamente en una... condición ilegal. Informalidad total. Una condición ilegal, como dice aquí el presidente. ¿Usted le parece justo? No es justo, claramente. Ya. ¿Usted, presidente, le parece justo? No, pues es injusto. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso, si me invita a la mesa social, voy feliz. Y también trato de que también me acompañe otras personas. No hay problema. Cuando los temas se debaten y uno entiende qué piensa Maro Aro, qué piensa el diputado Andrade, qué piensa el diputado Pérez, qué piensa el alcalde Codina, qué piensa el concejal Alessandri, uno llega a un acuerdo, consenso. Sí. Y ese consenso, de todas maneras, pero que no le quepa ninguna duda, que beneficia a los Puente Altino. Porque bueno, tenemos distintas miradas sobre el mismo punto y llegamos a un consenso. Si nos juntamos 5, 6, 7, 10, 15 personas que pensamos iguales, que miramos todo igual, es realmente una locura, porque no le estamos dando la posibilidad de explayarse, de entender o de que tomen conocimiento la vereda opuesta. No, por eso es importante el sano debate, pues, invitar también a otros movimientos de derecha que hay en la comuna que se integren. Es importante debatir. Gustavo, una de las razones, y aquí voy a decir algo para nuestros oyentes, una de las razones que le dediqué harto tiempo a la mesa social, inclusive dejando a un lado la CUT en alguna instancia, fue por este motivo. Es decir, de verdad te lo digo, solamente con tus palabras que estás hablando, tú siendo a la otra vereda, yo me siento satisfecho porque yo dije, tiene que haber un lugar donde podamos confluir, un lugar donde podamos sentarnos y tomar un café, no para cambiar de ideología política, no para cambiarnos de bando, ¿me entiendes? No para eso, es para tratar los temas que atañen a la provincia y que son transversales, y que exactamente, son transversales, afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Tenemos, mire, si lo que pasa en el Consejo Municipal es realmente la radiografía de Chile, y esperamos que también pase en la mesa social. Tenemos un concejal comunista, un PPD, dos socialistas, un demócrata cristiano, cuatro RN, un independiente, un alcalde RN. Tenemos todas las tendencias políticas prácticamente representadas en la mesa social que usted dirige hace 2 años. Feliz de participar, feliz de ir, feliz de que me escuchen cuando hay un planteamiento distinto al suyo, con un respeto recíproco de todas maneras, y participar con altura de mira. Con altura de mira, con altura de mira, Alessandri. O sea, nosotros podemos discrepar, nosotros no podemos estar de acuerdo, sin faltando el respeto, con altura de mira, con todo el respeto que se merece, pero la idea es llegar a un acuerdo en común y solucionar los problemas. O sea, eso es, pero no estar en estas peleas chicas de que nos enfrentamos y al final la comuna sigue esperando. Por supuesto que sí. Sigue lo mismo. Eso es lo que yo decía, un lugar donde encontrarnos, donde poder debatir, discutir proyectos, problemas y llegar a una solución. Y ahí tiene que estar los dos lados. No sirve estar un solo lado. Igualmente, usted, por ejemplo, ¿de qué sirve que ustedes, los de la derecha, solamente estén en un sector y nunca inviten a los de la izquierda? ¿No es cierto? O sea, no sirve de nada. O sea, yo creo que aquí no necesitamos. Más que sector, yo, Mario, hablaría de trabajo. ¿Qué sirve que la gente derecha tenga el mismo trabajo y no invite a la gente izquierda? ¿De qué sirve al ciudadano común y corriente? Porque recordemos que Puente Alto es una comuna dormitorio. Sí, sí, sí. ¿De qué sirve al ciudadano común y corriente que esté solamente la gente izquierda en un lugar, en una mesa social, y no pueda nunca participar otra visión política, que lo único que hace es engrandece y enaltece esa mesa social, y el fruto de esa mesa social va a ayudar o va a lograr mejoramiento general en Puente Alto? Sí, correcto. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno. Perdón, para que quede claro, ¿qué días se juntan para que yo...? El segundo martes de cada mes y el último de cada mes. Es decir, este martes que viene estamos en reunión a las 19 horas, queda invitado, ¿cierto? Y a las 19 horas hasta las 21 horas, ahí nos juntamos un grupo entre 15 a 25 personas. Y otras veces más, otras menos, depende. Pero, como te digo, mira, a ver, la mesa se simplifica en dos patitas. La primera, que nosotros vamos a tratar los temas de la comuna, lo que atañen. Y segundo, no hablamos de política partidaria, ¿me entiendes? No hablamos de eso. Ahí, todo lo que hablamos es de los problemas, pero no sacamos la parte, o sea, partidaria. Es una mesa social convigente al día de hoy. Así es. A las necesidades actuales y soluciones del día de hoy, sí, actuales, pero qué cosa más entretenida, feliz de participar. Porque si yo saco que yo soy socialista, él es comunista, vamos a terminar enfrancados en esa discusión de ideología política. Nosotros no hablamos eso. Nosotros, cuando invitamos a la mesa, usted no hable de derecha, usted hable de su posición suya, pero no hable nada de derecha. Pero todos saben que soy de derecha, no tengo ningún problema. Me va a dar su opción como una persona de derecha, y que pero usted habla de su opción de derecha, pero sin decir, ¿sabes?, nosotros lo de la derecha. Eso es nosotros lo de la izquierda. Ahí, por ejemplo, se habla temas en contra de la presidenta, su gestión inclusive, y es gente que ha votado por la misma presidenta. Pero me parece muy bien, y así la democracia, que lucharon mucho por tener el año 88-89 también, si seamos realistas. ¿Qué nos pasa? Hoy día tenemos distintos problemas sociales en Puente Alto, tenemos problemas de seguridad. Hoy día el problema es que el Sótelo del Río no se va a construir cuando está establecido. Realmente nos liquida en el tema salud, pero nos liquida. Es la peor noticia que podríamos haber tenido, tanto para Puente Alto como para la región metropolitana, porque todos sabemos que desde el año 60, que se inauguró el Sótelo del Río, al año 2015, han pasado muchos años. Correcto. Han pasado muchas generaciones médicas, y tenemos que tener un hospital a la altura de lo que estamos viviendo hoy día. Sí, está atochado. Hoy día en la mañana estaba con una persona que no conocía, que me dice, lamentablemente perdí a mi hijo por la negligencia en el hospital. Y yo estoy seguro, y doy fe de aquello, que el daño que se causa es gigante y no se le puede inculpar al médico porque no tiene las herramientas necesarias. Pero tenemos una deuda con la salud en Chile, todos los gobiernos, ¿eh? Porque hubiese sido mucho más fácil decir... No, todos los gobiernos. Decir la concertación, la nueva mayoría, no. Desde acá hay cosas que todos los gobiernos han tenido la culpa. Exactamente, tenemos una deuda con la salud y lamentablemente cuando se podía resolver, que era ahora el momento de iniciar, no se hace. Entonces es un doble pecado. Bueno, mire, quedan temas, la verdad. Le invitaríamos para un próximo programa, cuando usted tenga tiempo, disponga de tiempo. Nosotros no tenemos problema, lo coordinamos. Ya tiene un programa y queda invitado para la mesa social. No solamente usted, si alguien más quiere ir de la municipalidad. Ojalá un día, la verdad se lo digo, hay hartos temas aquí que son directamente para el alcalde. Nos gustaría un día tener al alcalde, de verdad, aquí en este lugar. Nos gustaría, porque así podríamos conversar y eso nos engrandecería como programa también. Y eso hablaría bien de él también, que participa con nosotros. La verdad que eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, como dije antes, más en la provincia que el tema partidario. Yo me comprometo, Mario, feliz de participar, como te dije anteriormente. Me comprometo por mí, voy a hacer la invitación. Muchas a los gracias. Demás. Y nos vemos el martes, entonces, el segundo martes de cada mes y el último martes de cada mes, de 19 a 21 horas. Muchas gracias. Lo agradecemos. Le agradezco también esta invitación. ¿Eh? No, y algo más quisiera agregar, los micrófonos están abiertos. No, le agradezco nuevamente la invitación, realmente fue un agrado el programa. Ojalá se repita, ni un problema tampoco de venir con algún otro concejal. Excelente. A un debate, a compartir distintos puntos Excelente. De vista, distintas ideas. Yo creo que así es la política. Soy de una generación, tengo recién 30 años. Soy de una generación. ¿30 años? 30 años recién. Está jovencito todavía. Tiene para llegar a ser alcalde dos veces en Puente Alto. No, estamos bien alcalde que está en Puente ¿Está bien? Alto. Oiga. No, ni nos escuche Godín, ¿eh? No nos escuche Godín. Tengo gran cariño a Germán y ha hecho un trago magnífico. Así bien, pues. Un abrazo y muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Gracias, también. Muy amable. Gracias, en persona. Igual a mí. Gustavo, te agradezco muchísimo. Juan Pablo, te agradezco muchísimo por venir al programa. Te esperamos el otro martes. Muchas gracias. Y en la reunión de la mesa también. Muchas gracias a nuestro controlador también, estrella, que tenemos ahí. Amigos, con ustedes, hasta el próximo miércoles 12 a 1, como siempre, en Mesa Ciudadana, un programa en la cual habla de los problemas de la provincia. Hoy día que estuvimos como invitado especial, así que esperamos que ustedes saquen las propias conclusiones. Muchas gracias, como siempre, a triunfar. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.